nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Bueno, volvemos con Patria Soñada, programa de derechos humanos de paraguayos residentes de la Comisión de Derechos Humanos de Residentes Paraguayos, de la Agrupación Mártires, del Movimiento Nacional de Víctimas Independientes y conformados en la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay. Seguimos acompañando, como siempre, al compañero Rogelio Goiburú y a todos aquellos que buscan los cuerpos y su identificación para cerrar el duelo, para llegar a la verdad y por ello a la justicia. Hoy vamos a tener el grato... vamos a tener a los docentes de la Patria Grande de Latinoamérica, el compañero Ángel de México, la compañera Marisol de Uruguay, la compañera Blanca de Paraguay, y ya nos avisó el compañero Dante que hay una reunión urgente de comisión directiva en el SUTEBA de La Matanza y que, bueno, lamentablemente no puede concurrir. Pero bueno, tenemos estos tres compañeros de la Patria Grande que nos van a hablar de sus problemáticas, que son graves, y que tienen un origen común tanto para su resolución como en la raíz de los problemas. ¿Quién tenemos al aire? Tenemos a Ángel. Hola, Ángel. Sí, bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo andás? Bien, bien, aquí estamos. Bueno, vamos a ver si podemos conectarnos con Marisol, así charlamos en conjunto, y si claro. No, iremos haciendo de a uno la entrevista, para que la intención era generar una charla entre todos ustedes para poder llegar a un entendimiento mayor de cómo son las situaciones, pero sí, siguen probando los compañeros a ver si podemos hacer una conferencia. Y mientras tanto, bueno, me gustaría darte el pésame por el compañero Muñoz, que ha sido asesinado hace poco, dentro de todos los compañeros que están asesinados de tu gremio, y que, bueno, nos des un pantallazo de la situación de los docentes en México. Pues, bueno, como se sabe, desde el año 2013, de manera unilateral, a través de las cámaras de diputados y después corroborado por la Cámara de Senadores, se dio la aprobación de manera inmediata de lo que fue la llamada reforma educativa. Como todo el mundo sabe, en realidad, el contexto educativo no tiene nada, más bien el contenido es administrativo y laboral. De ahí que se ha desatado una serie de movilizaciones y luchas de parte del magisterio democrático aquí en México, a lo largo y ancho de todo el país, para frenar el avance de esta. Bueno, los hechos ahorita suscitados, lo más reciente fue el pasado 9 de abril, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y después en San Cristóbal de las Casas, esto en el estado del sur de México, en Chiapas, que colinda con Guatemala, donde hubo un enfrentamiento de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que marchaban de manera pacífica y fueron interceptados por elementos de la Policía Federal y Estatal, desatándose un choque fuerte entre ambos bandos, habiendo, bueno, más bien como resultado, teniendo cerca de 21 maestros detenidos y, bueno, algunos también muchos heridos, y pues también gente de la sociedad civil que iba transitando por esos lugares durante el tiempo que se realizó el enfrentamiento con los elementos de la Policía Federal y Estatal. Pues no sé qué más podría agregar. Bueno, en la faceta podría decir que es como cúspide de esta reforma educativa, está la llamada evaluación para la permanencia, la cual pues tiene la finalidad de despojar a los docentes, de despojarnos de nuestra plaza base, es decir, de nuestra estabilidad laboral, y vulnerar completamente todos los derechos. Con ello se acaba el derecho de antigüedad, el derecho a la jubilación, y vaya, pues de todos los el resto de derechos que también acompañaban antes a nuestra labor, y que actualmente, a partir de esta reforma, todos esos derechos conquistados prácticamente quedan anulados, aunque el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda ley no puede hacerse retroactiva. Al parecer, a los secretarios de Educación Pública de aquí de México, eso no les importa, ¿no? Y mucho menos tampoco a, en este caso, a los que han sido sus cómplices, que en este caso podría mencionar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en su estructura, en su cúpula. Aquí se le conoce como una estructura charra. El término charro se refiere a aquellos que acuerdan, siempre toman acuerdos y negocian los derechos, en este caso de sus representados o de los agremiados en el Sindicato Nacional. Pues básicamente fue también una de las causas por las cuales hace 36 años, en diciembre de 1979, surge precisamente en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, igual en el sur de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como una de las principales necesidades fue precisamente democratizar al interior, en su estructura, al Sindicato Nacional, que desde años atrás ya venía sirviendo como un aparato de Estado. prácticamente desde a pocos años de su creación, en los años 50, pasó a ser un aparato de Estado, un sindicato corporativo que utilizaba únicamente la estructura de este para favorecer, en este caso, a los candidatos, a los grupos de poder en turno, y dejando de lado completamente los intereses y los derechos de sus agremiados, ¿no? Y también pues ha sido prácticamente como una mina de oro, a sabiendas de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es uno de los más grandes a nivel Latinoamérica, que cuenta con más de 1.200.000 agremiados. Estos agremiados se encuentran a lo largo y ancho del país, en las más de 40 secciones sindicales que tiene este, como representativas en cada estado. La mitad son estatales, por cada entidad federativa, y la otra mitad son federales, es decir, que son administradas directamente por el gobierno federal. A sabiendas, ¿sí? No, quería, vos me dijiste, son estatales, ¿y los otros serían estatales y privados o serían también estatales, pero federales? Federales, porque los que son de las secciones estatales son administrados por los gobiernos de las entidades o los estados que conforman la República Mexicana, los 31 estados. Y los maestros federales los administra directamente el gobierno federal. Estamos también en todo el país, yo soy federal, y nos paga también el gobierno federal, pero en este caso las entidades o los gobiernos de los estados no tienen autoridad directamente sobre nuestra labor, sino que es el gobierno federal. O sea que finalmente es un poquito peor que los estatales, o más o menos están en la misma situación. Pues todos estamos actualmente en la misma situación. Lo cierto es que los más vulnerables son los maestros estatales, que dependen directamente de los gobiernos de cada estado, porque ellos tienen, al parecer, menos derechos o algunas posibilidades, en este caso como salud o en cuanto a jubilación también. Me estaban comentando los compañeros de la sección estatal aquí en el estado de Puebla, sección 51, que ellos también incluso carecen de créditos para viviendas. Entonces, básicamente ellos tienen una condición más precaria que todavía los maestros federales. Sin embargo, actualmente las condiciones establecidas por la reforma, estamos todos ahorita bajo el mismo régimen y todos estamos sometidos ya a lo que es la evaluación para la permanencia, la cual pues igual se sabe que es básicamente un pretexto para el despido, para el despojo del empleo y la estabilidad laboral. ¿Y qué es lo que evalúan en sí? ¿Cuál es la propuesta base? Porque es la evaluación viene de una de la propuesta que se o del sistema educativo que se aplicó en España y que fue desastroso, y que es el que es muy promocionado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pues básicamente esta situación de la reforma educativa se vino elaborando desde hace ya más de 10 años, y más bien tiene su origen a través de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tiene su sede en París. Cuando en 1994 el entonces presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari ingresa al país, a dicha organización, se dijo entonces que México había ingresado a la Liga de Países Ricos, a la OCDE, pero lo cierto es que únicamente fue para negociar, para vender, para ofertar, porque estaba en boga lo del libre mercado, empezaba lo del libre mercado, para ofertar los recursos naturales y la mano de obra de este país. Entonces fue que se da la primera reforma, que se llamaba por sus siglas ANMEV, Alianza para la Modernización de la Educación Básica. Y de ahí entonces sí vinieron dando una serie de reformas dentro de la estructura de los planes de estudios. Pero en el año 1900, no, este, 2000, no, 2007, fue cuando se da la primera reforma a lo que es el sistema de jubilaciones y pensiones, que se le llamó la ley ISSSTE. Entonces, a partir de ese año, los maestros que fuimos contratados de 2007 en adelante, ya no entramos al sistema de jubilaciones y pensiones, sino que ahora entramos a un sistema de cuentas individuales, lo cual entonces uno como docente va ahorrando para su retiro y el dinero se queda en manos de las dichosas Afores. Desconozco ahorita el término, pero son como una especie de entidades bancarias o financieras que administran el dinero, el cual pueden incluso someter a especulación económica en las bolsas e incluso podría perderse. Entonces eso es lo que muchos compañeros, a pesar de que se les ha dado toda esa información, lo desconocen o lo ven demasiado ambiguo. Finalmente la OCDE desde el año 2008 también empezó a meter ideas a través de la que era en entonces, hace tiempo, fue la presidenta nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Elbester Gordillo. Ella fue la que a los cuatro vientos estuvo voceando que ella era la autora de una de las reformas más importantes que se iban a dar dentro de la educación, Sistema Educativo Nacional en México. Entonces se le llamó a esa primera reforma Alianza para la Calidad Educativa, la ACE. Entonces, dentro de los cinco ejes que conformaban a la ACE, el quinto era precisamente la evaluación, pero pues al conocer también el contenido de dicha evaluación, carente de perfiles pedagógicos objetivos, nadie accedió a la evaluación. Fue entonces que en el año 2012 se da la llamada reforma laboral, la cual anula por completo los derechos de los trabajadores del resto de los gremios en el país. Una vez consumado el fraude electoral en 2012, que asume al poder Peña Nieto, Enrique Peña Nieto, el actual presidente, en el mes de septiembre del año 2013, se aprueba de manera inmediata por la mayoría de legisladores en la Cámara de Diputados la llamada reforma educativa. Pero lo cierto es que se tiene de buena fuente, se tiene esa referencia de que en realidad la reforma educativa es una medida, una recomendación económica hecha por la OCDE para México y que ya venía de por sí, ahora sí que presionando la OCDE desde 2008, pero se consuma hasta 2012. Y bueno, pues muchos compañeros pues aún siguen pensando que el Sindicato Nacional va a defender sus derechos, pero lo cierto es que también una de las medidas de la reforma educativa es desarticular por completo la estructura a nivel nacional de dicho sindicato, y entonces también nos dejaría, bueno, nos ha dejado más bien en la completa indefensión, porque actualmente el sindicato ya no gestiona nada. Antes, año con año, en los primeros meses del año, se hacía la negociación nacional para ver el incremento, la tasa total del incremento al salario de los trabajadores de la educación y las prestaciones que se mantendrían o se eliminarían. En lo que va del transcurso del año, estamos ya en abril, a mediados de abril, y no se ha dado dicha negociación. Quiere decir que efectivamente el sindicato cada vez va perdiendo más su presencia para defender los derechos de los agremiados de la educación. Y bueno, pues básicamente la consigna a nivel nacional es mantener la resistencia para echar abajo dicha reforma. Pero lo cierto es que, como tal, la reforma, ahorita la única vía que queda para mantener esa resistencia sería la vía legal. Pero una vez agotada la vía legal, no quedaría quizá otro camino más que pues el paro nacional indefinido hasta que se resuelva pues la demanda principal, que es echar abajo las modificaciones a los artículos 3 y 73 constitucionales de la Constitución Política de México, porque son precisamente donde, en los que se basa jurídicamente esta reforma educativa. Esa es una de las razones que estaba trabajando el compañero Muñoz, ¿verdad? Núñez, que fue asesinado. Sí, pues básicamente ha habido muchos compañeros asesinados a lo largo de estos meses. Han sido continuos y de verdad han sido tantos y tantos detenidos que ahorita, bueno, la lista no la tengo en mano, pero son muchos y son en diferentes estados. Y bueno, pues... Y sí, la vez pasada que íbamos a hacer una charla, una nota con ustedes, los compañeros estaban un poco más que saltando de un lado a otro porque los estaban persiguiendo para que no... Es decir, no hubo forma de ubicarlos. O sea, estaban inubicables por la persecución justamente. Pues sí, básicamente ahorita en el estado, en los estados del sur, en Chiapas y en Oaxaca, la persecución sí se ha dado de manera masiva. Esto, vaya, hasta han establecido retenes policíaco-militares donde buscan identificación de la gente, les piden sus identificaciones, y todo aquel que tenga identificación de maestro es detenido en el momento. Eso se dio el pasado fin de semana. Ahorita no sé si se mantenga el operativo, pero eso fue lo último también que nos informaron los compañeros de la sección séptima de Chiapas, que es la federal, y la 40, que es la estatal. Ambas secciones pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, están dentro de la estructura del CENTE, pero pertenecen a la corriente crítica, que es la CENTE, con C, la coordinadora. Y en Oaxaca la semana pasada también detuvieron al secretario de Finanzas de la sección 22, que es la sección federal, y también pertenecen a la Coordinadora Nacional esta sección. Son los casos más sonados, y ahorita estaba enterándome también de la detención arbitraria de cerca de 8 maestros en el estado de Sonora, esto en el norte del país, el estado de Sonora que colinda con el sur de Nuevo México, que han sido despojados de su plaza base también y fueron detenidos, trasladados al penal. Y bueno, me imagino que ahorita la persecución va a seguir en todo el país. Lo que viene ahorita es el cese, es decir, el despido a los compañeros que se negaron a presentar la evaluación para la permanencia en su primera fase, que se dio en el mes de noviembre del año pasado, de 2015. Estos compañeros, la mayoría son de los estados que recientemente se levantaron contra la reforma, en el estado de Tlaxcala, en el centro del país, en el estado de Tabasco, en el sureste, algunos también en el estado de Durango, y básicamente los estados donde la reforma se le ha dado como cierto, un rechazo total más bien, en los estados de la resistencia es Michoacán, el estado de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Casualmente todos pertenecen a la costa del Pacífico, ambos colindan, son estados circunvecinos, y pues son los estados donde la resistencia magisterial se ha hecho de manera masiva, se han llevado a cabo movilizaciones con más de 120,000 compañeros, y bueno, son de verdad movilizaciones que son monumentales, son históricas. Sin embargo, eso no basta porque en el resto del país la mayoría de los compañeros se mantienen todavía al margen de lo que pueda pasar. Pero lo cierto es que el descontento existe en la mayoría. El problema más bien es la situación organizativa, porque hay entidades en las que la presencia de la coordinadora tiene cuadros pequeños o que están en proceso, en vías de consolidación. Y por otro lado también, dentro de pues nuestra terrible situación, pues también existen grupos oportunistas que buscan dividir, confundir y dividir a las bases, esto con la finalidad también de pues debilitar el movimiento y y negociar con el Estado precisamente, ¿no?, algunas prebendas para ellos. Bueno, realmente fue muy muy esclarecedor tu exposición. Espero que no pase mucho tiempo en que podamos volver a conversar. Te agradezco profundamente que nos hayas podido dar esta charla. Pues también es igual un gusto poder saludarlos, y desde aquí, desde México, les enviamos un combativo y fraterno saludo por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Un imperio de sol, todo el paisaje parece decirme adiós en esa luz que se va. Lenta la luna de otoño, sube y sube el arenal, sobre las viñas derrama su luz. Luna de marzo, rocío y canción, me va pisando la sombra porque me voy llenando de soledad. ¿Cómo olvidar el agua que andaba en la sequía regando tonadas cuando eras leyenda Mendoza mía? Bajo el cielo enorme de tu Aconcagua, hoy sé que duele la ausencia y el corazón no sabe decirte adiós. Piense de lejos, patria verde del lagar, volveré niño aromado de amor al viento brujo del cañaveral. Iré a ondazos de sueños por el canal mirando a Dios pasar. Se va de Mendoza, aunque piense que se va. Madre es la tierra y el hombre raíz, árbol que crece en la paz estival. Quedo durando en tu sangre porque yo soy guitarra que volverá. Olvidar el agua que andaba en la sequía regando tonadas cuando eras leyenda Mendoza mía, bajo el cielo enorme de tu Aconcagua. Hoy sé que duele la ausencia y el corazón no sabe decirte adiós. Orquesta de Arpas, única en el país. Eventos musicales, casamientos, fiestas patrias, serenatas, galoperas, chamamés y música internacional. Contrataciones con la profesora Silvia Portillo al 4223-6115 o al 11-23-2981-29. Bueno, estuvimos escuchando al compañero Ángel de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de México. Es completamente una situación que todavía, por suerte, no tenemos en nuestro país, pero que empuja a pensar que nuestras posibilidades son bastante grandes para enfrentar este peligro de la educación en el plano del neoliberalismo. Vamos a ver si estamos tratando de comunicarnos con la compañera Blanca de Asunción y con la compañera Marisol de Uruguay. De todos modos, creemos necesario tener muy en cuenta estas declaraciones, esta situación en México, que también se está dando en Guatemala, que se está dando con un poco más de intensidad en Honduras, y tener en cuenta que los monopolios no se quedan quietos, los derechos humanos a ellos les importa menos que el caminar de una hormiga, y que la detención de grandes cantidades de docentes, la persecución a los campesinos, lo mismo que en nuestro país, los campesinos también en México son perseguidos, son arrasados, son agredidos por bandas paramilitares, parapoliciales y de las guardias privadas de los grandes hacendados, que en nuestro país serían los ojeros. Podemos decir que tenemos muchas similitudes y por suerte todavía no hemos llegado al grado de agresividad que tienen estos sectores en México o en Centroamérica. Pero tenemos que tener en cuenta que ellos vienen por todo y nosotros queremos defender lo que es nuestro y lo que nos corresponde. Y en las cosas que nos corresponden están nuestro derecho al ecohábitat saludable, a una vivienda digna, a una infraestructura moderna, a la salud gratuita y a la educación gratuita para todos los componentes, para todos los jóvenes del país. Esa es nuestra defensa de nuestra vida y de nuestra prole. En estos días, en Paraguay, se está resolviendo el grotesco criminal juicio de Curuguatú, donde los parientes de los agresores, de los criminales, de los que atacaron, son los que están revictimizando a las víctimas y juzgándolas como si ellos fueran los criminales. Y se ha demostrado en todos los aspectos de que son inocentes. Que los compañeros de Marina Cue, de Curuguatú, son inocentes y no pueden seguir manteniéndolos presos contra natura, contra toda lógica, como tampoco tendrían que mantener presos a los 6 campesinos de Patria Libre que fueran enjuiciados, perseguidos, para cargarles el San Benito de la muerte de la Cecilia Cubas, cuando eso era el pago de un vuelto entre mafiosos. Pero se lo calzaron a estos compañeros que hace muchísimos años que están presos sin juicio. Están condenados por el sistema, pero no tienen sentencia. Entonces los 6 campesinos que están en Tacumbú, más Rubén Villalba, más los compañeros de Curuguatú, tienen que estar libres, tienen que ser liberados ya, porque son rehenes del sistema, rehenes de esta gentuza narcopolítica que nos está desguazando el Estado. Bueno, parece que tenemos algunos inconvenientes para conectarnos con Paraguay, y con Uruguay se está haciendo difícil. La compañera dos veces atendió y dos veces se le cortó. Así que vamos a tratar de seguir de que el panorama que dio el compañero se vincule también con las situaciones reales que están pasando los docentes en otros países, para que veamos que la lucha de los docentes es la lucha de todos los ciudadanos, de todas las ciudadanas que estamos tratando de que nuestra prole tenga los mismos derechos, las mismas posibilidades que otros que están en mejores condiciones económicas. Porque todos pagamos impuestos, o algunos que no pagan impuestos son los que en mejores condiciones están, pero los que pagamos impuestos nos bancamos todas las situaciones en contra, exigimos tener las mismas posibilidades, sobre todo para los jóvenes, para los chicos y para los ancianos. Esas son nuestras prioridades. En el plano del empleo, exigimos que se mantenga el empleo, y en el plano de la Argentina exigimos que no haya más despidos, que se aplique automáticamente y no a partir del 10% de la desocupación, el doble despido, la doble bonificación, porque es una injusticia que se espere al 10% del total de la mano de obra del mercado laboral para empezar a pagar un doble subsidio. Consideramos que es insólito que esta nueva administración considere como menor el hecho de dejar a los chicos, a los que les está dando todavía 50 centavos a cada uno cuando le pagan, porque ahora es cuando le pagan. Con 50 centavos una escuela no puede, por chico, mantener darle una merienda como la gente a los chicos. Ni siquiera para comprar frutas. Por eso consideramos que la actitud de los docentes y la actitud de los auxiliares debe ser acompañada por los padres y por todas las familias, para que nuestros chicos puedan ser atendidos como se debe. Los docentes son padres también, y ellos pelean no solo por sus hijos, sino por los nuestros. Están peleando por mantener el salario, por mantener el trabajo, la estabilidad, y que se reincorporen todos aquellos que han sido injustamente dejados sin trabajo, tanto en el Estado como en los privados. Y en los privados, básicamente porque ellos han ganado muchísimo dinero en todos estos años, y sin embargo son los primeros en dejar a la gente al garete, dejarla en banda, echarla como si fueran perros. 65.000 despedidos en la UOM y en la construcción. Y sin embargo, siguen pensando que no es algo tan importante como para tenerlo en primer plano. Nosotros en el futuro, es decir, en la próxima audición, esperamos poder escucharlos a los médicos que se han educado en Cuba, a los compañeros de la propuesta Tatú, y poder escuchar sus vivencias, su trabajo solidario, las situaciones que se dan en las barriadas pobres del Gran Buenos Aires, y que ellos la viven permanentemente. Esa es para la semana que viene, que esperamos poder contar con los compañeros que trabajan acá en la Argentina, y vamos a hablar también con el compañero Robito de Asunción, o mejor dicho, de Paraguay, porque él está en el interior del país. Bueno, parece que no tenemos muchas posibilidades. Hay problemas que no son nuestros, que son de las telecomunicaciones, evidentemente, porque no podemos mantener la conexión. Podemos la establecemos, pero la continuidad ya no depende de nosotros, depende de la telefónica. Así que esperamos que en algún momento lo resuelvan ellos y podamos mantener las comunicaciones. Y hoy se ha estado dando en todos lados que por momentos nos quedábamos sin sistema en la administración pública, en las empresas, así que eso es algo que evidentemente se ha estado dando todo el día, lamentablemente, con todo lo que ganan, con todo lo que se llevan. Porque puedo decirles con absoluta conocimiento de causa de que se la llevan en pala. Y es una actividad que tendría que ser nacional, tanto Telecom como Telefónica tendrían que ser argentinas y no estar en manos de tiburones, de buitres. Bueno, vamos a descansar un poco el oído. Somos la nueva conciencia de la tierra vieja, la idea de un fruto maduro que cae en la tierra. Somos los ojos del ciego, la palabra del hombre que calla, las arrugas del anciano, la alegría del que sufre, la paz del que nunca vence su lucha y su guerra. Que cree que cambia la vida con una moneda y muere pensando que puede comprar vida eterna. Somos amantes del viento, que sopla libre besando las aguas. Una nueva melodía se acopla a las que habían y hacen danzar al sol que despliega su rayo, que abraza las calles con frío y derrite en los últimos cielos del invierno. Florecen las primeras flores y salen de su invernadero las ideas que hace rato estaban en nuestra nueva ciudad, en nuestra nueva canción, en nuestra nueva unidad. Semilla plantada en la nueva patria, sembrada sobre una palabra, una nueva esperanza. Somos territorio de nadie, donde nadie se convierte en todo, donde las caricias hablan, donde la ternura es sabia, donde vale más el ser que el tener. Lluvia en las viejas moradas con techos de paja. La luna le canta una estrella en la madrugada, inaugurando una nueva etapa. Nace un niño con libre esperanza. Una nueva melodía se acopla a las que había y hacen danzar al sol que despliega sus rayos, que abraza las calles con frío y derrite en los últimos cielos del invierno. Florecen las primeras flores y salen de su invernadero las ideas que hace rato estaban en nuestra nueva ciudad, en nuestra nueva canción, en nuestra nueva unidad. Maquillajes artísticos, acuarelables, Pintarte. Consultas al 15 58 89 77 63. En Face, Rocío Soler Pintarte. Bueno, la radio tiene esas cosas, a veces podemos, a veces no podemos. Pero para no quedarnos nada más que en el discurso y en el plagueo, ya antes, ya cerrando el programa, podemos darle dos eventos que se van a realizar. El jueves hay un cine debate que es sobre la resistencia palestina en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales, jueves 17 horas, Santiago del Estero 1029. Eso es mañana. Y sería muy interesante ir porque si acá tenemos el sionismo gubernamental, allá está el sionismo de cuna. Si hay algo más que identificar de esos delincuentes. Y el sábado tenemos el corso de la resistencia, al cual nos invita la PDH de La Matanza, una PDH que realmente la Asamblea por los Derechos Humanos, que no solo lleva el nombre, sino que también lo lleva en el cuerpo y en el trabajo diario, de todos los días. Contra la indiferencia y la impunidad. Memoria, arte y lucha. Sábado 23 de abril, desde las 14 horas. Esnaola y Cabrera, San Justo, a dos cuadras de Ruta 3 y vías de Ferrocarril Roca. Los invitamos, las murgas y las ganas. Un abrazo. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. La nación modelo que por su cultura